Hola, somos de Radio Agüita y nos gustaría saber qué piensas sobre lo que está pasando hoy en día aquí en Concepción y en todo el país. Hola, buenas tardes. Yo creo que a raíz de todo esto, lo que tiene que ocurrir es que se respete la ley que fue firmada en 1825 bajo el Parlamento de Tapihue, donde se respeta el río Biobío como la frontera entre Chile y la nación mapuche. Hasta que no suceda eso, vamos a seguir acá. Muchas gracias, que esté muy bien. Te puedo decir que no podemos aceptar el autogolpe de Piñera. Nos quiere vender la protección como la muerte de nuestro compañero. Tenemos que seguir juntando fuerza, la ciudadanía ya está en las calles, así que la labor de los medios de comunicación alternativos es donde en este momento tenemos que informarnos, crear nuestras redes, la información circula por estos medios. ¡Y adelante! Muchas gracias, que esté muy bien. Con una comunidad de trigo, harina y pan, y nosotros trabajamos con campesinos y campesinas de las comunas y provincias de Ñuble. Para nosotros este movimiento tiene una importancia fundamental porque pone en evidencia las falencias y la crisis socioeconómica que se han venido arrastrando por más de 60 años en este país, y desde el mundo campesino creemos que es una gran oportunidad porque queda en evidencia que hoy día las ferias libres, los mercados locales y la autonomía de los territorios es y lo que va a mantener al pueblo libre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan.